volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. La ONG La Casa del Encuentro presentó su informe anual sobre femicidios en nuestro país. Fueron 277 en el último año. A ver, ahora es el caso de Dayana, el caso Lola Chonlalés, el caso Ángeles Rawson, el caso Melanie, y así creo que podríamos seguir diciendo muchísimos casos. Son velados los restos de María Eugenia Lanzetti, la maestra que fue asesinada por su ex esposo delante de los chiquitos del jardín. Vamos a ver un documento muy fuerte, en tiempo real, una paliza a una mujer por parte de su pareja. Ocurrió esta tragedia en un bar de Caballito. Un hombre citó a su expareja a charlar y a dialogar. Cuando ella llegó, la apuñaló. Conmoción que nos ha generado que después de un mes finalmente... Mañana 39 minutos, ya la hora en todo el país. Continuamos en el Mañanero, nos metemos de lleno en el primero de los temas. Estamos en una semana muy especial, muy particular por todo lo que tiene que ver con lo que será mañana la gran movilización a nivel nacional bajo la consigna Ni Una Menos, Basta de Femicidios. Recién en la apertura del programa, en la lectura de títulos, hablamos de esta estadística de la Defensoría del Pueblo de la provincia, de casi 500 denuncias registradas por día en todo el ámbito provincial por violencia de género. Y referido a esta temática, ayer en nuestra ciudad se inauguró, con la presencia del intendente Gustavo Pulti y varios funcionarios de su gabinete, la Casa de la Mujer, la primera Casa de la Mujer en la ciudad de Mar del Plata, en la calle Alberti al 1500, para conocer las principales características de esta nueva dependencia. Que estamos en comunicación con Marcela Luca, quien es la directora de la Mujer del municipio. Marcela, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. Buenos días, Ariel. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buen día, más. Bueno, primero consultarte acerca de las características fundamentales. ¿Cuáles son las tareas a las cuales estará abocada esta nueva dependencia municipal, la Casa de la Mujer? Sí, en realidad, si bien es una nueva dependencia, como bien lo decía, la Casa de la Mujer... es la Casa de la Dirección de la Mujer, por lo cual todas las actividades que tenemos desde la Dirección de la Mujer, las actividades centralizadas, porque también trabajamos en el mismo territorio, en todos los barrios de la ciudad, con programas específicos, pero bueno, así se centraliza también, entre otras cosas, y hablando del tema de violencia de género, el programa de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género de la Dirección de la Mujer. Yo ayer resalté este logro importantísimo de tener una casa y agradecía a la gestión del intendente municipal y del secretario de Desarrollo Social, Martín Aiello, porque no son casuales los cambios. Estas políticas sociales reflejan justamente el compromiso ideológico y la voluntad política de avanzar en ese sentido. Este municipio tiene voluntad política de avanzar contra la violencia de género. Por eso no es poca cosa que, ni es casualidad que el área disponga de un espacio propio y adecuado para la atención de todas las mujeres, que es de fácil acceso porque llegan casi todas las líneas de colectivos, está en Alberti 1518, que tiene 12 horas diarias de atención al público, es decir, no funciona como otras dependencias municipales hasta las 3 de la tarde, claro, o hasta las 5 de la tarde, sino que está abierto de 8 de la mañana a 20 horas. Y bueno, en este camino de las no casualidades, también debemos resaltar que no son casualidades, que todas las políticas públicas, que la ley de violencia de género propone al gobierno nacional para su implementación en Mar del Plata son una realidad y con esfuerzo íntegro del municipio. Es decir, todos los programas, todo lo que tiene que ver con el asesoramiento jurídico, la contención psicológica, la asistencia y contención social a las mujeres, los grupos de ayuda mutua, todo esto lo tenemos como programa específico, absolutamente gratuito para todas, no desde ahora, pero digo, aprovecho uh-huh. esta posibilidad que tenemos de charlar para resaltarlo. Nuestra línea Malva, el 108, que también funciona de 8 de la mañana a 20 horas, haciendo no denuncias, sino consultas acerca de violencia de género. Esto es, cualquier allegado a una víctima de violencia de género, sea el padre, la madre, el compañero de trabajo, un compañero de facultad, quien quiera que esté cerca puede llamar y consultar cómo acercarla y cómo acercar a la mujer al servicio para poder ayudarla. Uh-huh. Sí, esto... Y lo innovador del área es que, como nosotros somos el Estado, y no, la verdad es que no queremos, no podemos, pero no queremos hacernos los distraídos con una parte fundamental de la problemática de la violencia de género, que son los hombres violentos, también trabajamos con el grupo de reflexión para varones que ejercen violencia, porque es muy importante intentar al menos recuperar a quien pueda, quiera y se esfuerce, porque una relación violenta se puede terminar, pero un hombre que no se uh-huh. trata probablemente repita la historia y tengamos otra víctima de violencia de género en breve. Así que, bueno, la verdad que estamos tratando de llegar desde todos los lugares. Uh-huh. Esto último que mencionabas se descansa hasta que no logremos un compromiso de todas y todos, pero bueno, trabajamos en ese sentido. Sí, esto último que mencionabas, muy interesante respecto del hecho de más allá de las cuestiones penales o judiciales que le pueda caber a quien incurre en violencia de género, el hecho de darle otro enfoque, es decir, basándonos en la idea que muchas veces las mencionamos para este tema y para otros, que con el sistema penal de por sí no se resuelven los problemas, y en el caso de una persona, de un golpeador, por más que pueda cumplir una pena de cárcel, digamos, la cuestión de fondo sería, como vos nos decís, esto de hacerlo entender, si se quiere, que esas conductas deben ser modificadas definitivamente. Nos parece muy muy interesante esto, por lo que nos contás, y esto me parece que está bueno aclararlo, esto no es un lugar de hospedaje para mujeres víctimas de la violencia de género. No, la municipalidad cuenta con el refugio para víctimas de violencia de género, el Hogar Galé, que por supuesto sigue vigente y también depende de esta dirección, pero eso no es un uh-huh. refugio, esto es una casa de una casa donde se van a desarrollar actividades culturales, deportivas, educativas, referentes a la salud, porque para nosotros lo genérico no es solo violencia, lo genérico tiene que ver con una manera de ver el mundo, y a partir de soñar y de trabajar en pos de nuevas relaciones entre las personas que además tiendan a mejorar las oportunidades para las mujeres y la visibilización de los distintos géneros. Aquí se aborda un trabajo integral para el empoderamiento de las mujeres. Uh-huh. Sí. También el refugio funciona, pero el refugio es para casos de riesgo, y con el programa de violencia exclusivamente. Uh-huh. Ayer se presentó, por ejemplo, también que es muy importante, un elemento tecnológico nuevo con el que cuenta el municipio también, abordado integralmente desde el municipio, que es el botón antipánico, que va a servir para alguno de los casos de violencia de género que tenemos. La eficacia de esta herramienta va a determinar que podamos llevar tranquilidad a mujeres víctimas de violencia que estén en riesgo, y desde el Estado municipal queremos que realmente que se sientan seguras, que sepan que pondremos a disposición todos los recursos necesarios para asistir y para protegerlas. Queremos que sepan que hay un Estado comprometido con las necesidades. No, este dispositivo que presentamos, este botón antipánico, es innovador, además porque, además de disparar una alerta cuando se acciona, cuenta con la posibilidad de grabar el audio ambiente, o sea, la situación que se da al momento de ser accionado. Esto nos va a permitir a posteriori contar con material probatorio para aportar a la justicia, sobre todo en aquellos casos que van a ser la mayoría de los que se entreguen, que son casos de violaciones de las restricciones de acercamiento. Claro. Y poder avisar para que efectivamente vayan presos los que violen estas restricciones. Es decir, estamos, hay un equipo interdisciplinario que está trabajando permanentemente en estos temas, no desde ahora. Digo, yo agradezco en cada oportunidad que tengo al equipo de la Dirección de la Mujer, que son un grupo de mujeres valiosísimos que hace años vienen trabajando en esto, los que tenemos sociólogas, politólogas, psicólogas, abogadas, terapistas ocupacionales, licenciados en servicio social. Digamos, no improvisamos nada, sino que estamos todo el tiempo tratando de idear políticas públicas más creativas para justamente atacar todas las aristas de la problemática. Hacer... Quiero resaltar especialmente, ayer el intendente justamente puso en valor un programa que tenemos desde la dirección que es valiosísimo, que es el Noviazgo sin Violencia, y que tiene que ver con que abordemos la sociedad del futuro desde los más jóvenes con otra, trabajando con otra conciencia de género. Y este programa es realmente innovador, lo hacemos en las escuelas secundarias. El año pasado contactamos más de 3.000 adolescentes. Es un taller que hacen dos actores de teatro espontáneo, donde se empiezan a trabajar las primeras, los primeros síntomas de violencia y de control del tipo, digamos, para que quede claro, teatralizar las situaciones de con quién te estás guasapeando, o déjame ver la contraseña de tu Facebook, o todas estas situaciones que a los pibes los interpelan porque es algo que pasa cotidianamente. Bueno, vamos desde eso hasta las situaciones más de control de violencia y de abuso, y con la participación de ellos para que se apropien justamente de la problemática. En fin, son son múltiples esfuerzos en pos de una sociedad que tenga otra forma de relacionar desde el respeto a los derechos humanos. Hoy hablábamos de que había aumentado casi a 500 denuncias por día sobre la violencia familiar en la provincia de Buenos Aires. ¿A qué crees que se debe esto? ¿A que la gente se animó a denunciar un poco más o que aumentaron los casos? Bueno, eso es contrafáctico poder decirlo, porque no podemos saber realmente cuántos casos había si no se denunciaban antes. Sabemos que la violencia de género es cruenta, existe desde siempre. Me gusta pensar, al estar en el Estado, que ahora que hay más oportunidades y hay más políticas públicas que pretenden proteger, contener y dar resoluciones a la violencia de género, es más es visto como más, no más fácil, pero más posible denunciar, porque no es que voy, hago la denuncia y me vuelvo a mi casa sola. Voy, hago la denuncia y encuentro una respuesta, contención, protección, asesoramiento jurídico. Hay muchas más herramientas que son todas liberadoras, la mujer. No está sola. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante el papel de ustedes, el papel de los comunicadores, que son libertarios en ese sentido, que son los que pueden trabajar directamente sobre las conciencias, porque la verdad es que nosotros no podemos ir casa por casa golpeando la puerta, tocando el timbre y diciendo, señora, usted está atravesando una situación de violencia. Pero sin embargo, los medios y los medios comunitarios valiosísimos sí se meten en cada una de las casas y pueden llevar este mensaje que desde el Estado tenemos. Digo, si nosotros tenemos nuestro programa de violencia, dice, si él te levanta la mano, vos levantás el teléfono. Y la verdad es levantar el teléfono, llamar al 108, llamar a la línea Malva, llamar al 144, que es la línea nacional, digamos, ¿no? Que no se queden solas. Se me ocurría mientras decías esto la posibilidad, no sé, como sugerencia, idea para ustedes de cursos de capacitación para buenos usos de los medios de comunicación. Digo, nosotros entendemos perfectamente bien la responsabilidad que tenemos a la hora de hablar de estos temas y comúnmente cuesta en algunos medios de comunicación, creemos fundamentalmente por falta de herramientas conceptuales, por falta de capacitación, no por mala fe, el hecho de pensar en algún tipo de curso o algo destinado a gente que tenga la responsabilidad de desempeñarse en medios de comunicación para abordar estas temáticas con todo, sobre todo teniendo en cuenta los avances de los últimos años en esta temática, que muchas veces vemos que hay medios de comunicación en los cuales se sigue realmente pifiando muchísimo a la hora de titular, de abordar estos temas todavía. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con el cambio que también se va a producir. Uh-huh. O sea, hay innumerables asociaciones de sociedad civil que trabajan justamente esta temática del correcto uso del lenguaje uh-huh. en los medios de comunicación con perspectiva de género, y nos parece fantástico y nosotros también lo propiciamos. Pero bueno, los cambios son paulatinos. Hay un cambio enorme a nivel de conciencia de todos los estamentos de la sociedad. La convocatoria para mañana lo está demostrando. Hay sectores comprometidos y también hay sectores que, si bien se identifican con el ni una menos, también vemos que, entre comillas, patinan en otros aspectos que tienen uh-huh. con la cosificación, sí. que tienen que ver con la banalización de la condición femenina. Eso es verdad, pero también, digo, nosotros tendríamos que ser, si bien corregirlo, si bien hacerlo notar, tendríamos que tener en algunos casos alguna paciencia, porque uh-huh. que hagan un chiste a veces no quiere decir que estén a favor del femicidio. Sí. Entonces, haciéndolo notar esto, el chiste se puede uh-huh. remediar, digamos, y la próxima vez seguramente no se va a banalizar. Pero mientras tanto deberíamos, digo, ser cautos y apropiarnos de esta convocatoria de mañana y que todos vengan y que todos participen, y después podemos limar otras listas machistas del discurso. Uh-huh. Pero uh-huh. lo valioso es que mañana todas y todos estén en la calle por ni una menos. Uh-huh. A mí me parece que ese es un cambio fundamental. Y lo que decíamos que nos parece también que sería fantástico que este ni una menos se transformara, como se transformó en nunca más, en una consigna que cala hondo en la conciencia de los argentinos y de las argentinas, siendo que en ese momento el nunca más, cuando se acuñó, representaba diferencias políticas entre nosotros, porque no estábamos de acuerdo todos con ese tipo de nunca más. Uh-huh. Pero sin embargo, como consigna, como idea, con el tiempo se impuso y válida, y con otro significado que el que se le quiso dar en ese momento, inclusive. Uh-huh. Uh-huh. Así sí. que, bueno, digo, nosotros poner el esfuerzo, los que están más avanzados en la conciencia y los que trabajan más el tema de género, en que esto sirva para sumar a otros sectores y para decir, bueno, mira, es por acá, me parece. Uh-huh. Sí, una opinión casi sí. personal, digamos, sí, sí, ¿no? sí. la dirección. Sí, bueno, con todo esto se desprende que nos vamos a ver mañana en la marcha. Estamos dándole nosotros desde aquí desde la radio mucha difusión. Vamos a estar transmitiendo en vivo a partir de las 3 de la tarde. Nos parece que va a ser una gran jornada y, como vos decís, es momento de pensar bien mucha crítica respecto de ahora este aparece con el cartel de cuando. Me parece que es un momento como para en realidad sumar las voluntades y aquellas cosas, como vos decís, que siguen estando desubicadas o demás, señalarlas y tratar de corregirlas, pero no con el dedo acusador. Me parece que es un momento, un contexto muy muy propicio para generar una gran movilización mañana y poner definitivamente el tema de la violencia de género entre las prioridades del Estado argentino. Absolutamente lúcido el análisis, coincido. Marcela, te agradecemos mucho y nos vemos mañana la tarde en la marcha. Por supuesto, muchísimas gracias, compañero. Buen día. Hablábamos con Marcela Luca, de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad, hablando de estos temas que tanto nos convocan aquí en FM de la Azotea, inauguración ayer de esta Casa de la Mujer. Alberti, 1518, nos decía ahí Marcela, ya en varios medios se publicaba 1532, sí. 1518, igual en la puerta está el cartel que dice Casa de la Mujer. Me resultó medio extraño que la palabra mujer con letra rosa, de color rosado, estaba ahí. Hablando ahí, de sacar estereotipos y demás, pero bueno, un detallecito nada importante. Y la convocatoria, obviamente, reforzando mañana a la tarde la convocatoria Todos y Todas por Ni Una Menos. Así hablamos con Marcela Luca, de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredón. Son las 9 de la mañana, 57 minutos. En todo el país, la temperatura en Mar del Plata, 11 grados 2, hasta las 12 del mediodía. Señoras, señores, niños, niñas, esto es El Mañanero. En El Mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara.